Bueno, decíamos hace un ratito que el asesinato de Mariano Ferreyra, más allá del repudio, también había generado la posibilidad de reinstalar cierto debate acerca de el modelo sindical, qué tipo de sindicatos hay en la Argentina, cuál es el rol histórico que han venido jugando los sindicatos y ciertos dirigentes sindicales, qué particularidades ha habido también, no solamente en un tramo de tiempo más largo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX sobre todo, sino también lo que pasó con determinados fenómenos hacia adentro del sindicalismo en la Argentina a partir de las transformaciones de los 90, ¿no? Sobre todo referidas a las privatizaciones, a cómo ciertos sindicatos también se fueron transformando lisa y llanamente en empresas y sus dirigentes en empresarios. Se ha hablado mucho durante las últimas semanas, tal vez menos de lo que deberíamos, sobre todo también porque la muerte de Néstor Kirchner en gran parte ha trasladado el asesinato de Mariano Ferreyra más que nada a las páginas policiales y no tanto al debate social y político, pero se ha hablado mucho del papel de la burocracia sindical y también de la posibilidad de ir generando alternativas a ese modelo. Sobre todos estos temas, queremos hablar con Fabio Basteiro, ¿sí? Viene de ser secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la Capital Federal. Tiene una trayectoria en el gremio aeronáutico de muchos años. Hoy por hoy es legislador porteño, ¿sí?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por todo esto ya estamos comunicados con él. ¿Qué hace, Fabio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos queríamos meter con todos estos debates que tibiamente o tímidamente se fueron abriendo lamentablemente a partir del asesinato de Mariano Ferreyra y que se había usado mucho el término burocracia sindical. Por eso, para ampliar el horizonte, en todo caso, de la entrevista y la reflexión, te propongo que empecemos por ahí. ¿Por qué es la burocracia sindical? ¿Qué rol ha jugado históricamente en la Argentina la burocracia sindical? Etimológicamente, burocracia es la autoridad ejercida desde un escritorio, desde un buró. Y esto trae aparejado de que la burocracia mata también, y obviamente aquellos que han entendido que la organización natural de los trabajadores termina siendo una plataforma de lanzamiento para proyectos de carácter personal revestidos con un características ideológicas realmente retardatarias y reaccionarias, es una lógica que nuestro país tiene algunos antecedentes muy complejos y muy lamentables. Aquellos que viven, visten, hablan como empresarios no han transformado esa organización y instrumento de lucha simplemente en una propia empresa y donde los trabajadores terminan siendo clientes en cambio de ser el elemento dinamizador de políticas alternativas y superador al esquema capitalista. Y me parece que resumirlo en un debate radial es bastante más complejo porque la historia del movimiento obrero está cruzado por discusiones que obviamente manifiestan diferentes visiones, diferentes componentes ideológicos, diferentes escenarios de donde se plantean algunos de los temas que al día de hoy se siguen planteando. Obviamente que muchas veces se tergiversa, se oculta lo que es la historia de este movimiento obrero porque ahí vamos a encontrar muchas de las respuestas a lo que es la burocracia sindical que no tiene ningún tipo de empacho en asesinar cuando es necesario. Y lo que pasó en el caso muy concreto de Ferreyra es sin lugar a dudas un elemento que es central en la discusión política, porque no hay que ver, como dijo Lisandro Latorre cuando matan a Bordelberry, ya tenemos al asesino, ya tenemos al quien apretó el gatillo, ahora nos falta ubicar al asesino. El asesino está justamente determinado en una naturalización de lo que es el apriete, lo que es la agresión física, lo que es la falta de democracia y libertad sindical. Y el Estado y el gobierno en particular lo que hacen es alentar estas lógicas porque hasta muy poco tiempo estaban justamente los mismos que realizaron ese ataque feroz, esa banda también estaban en River. Entonces digo, lo que no se puede es tener doble discurso cuando hay de por medio la vida de un pibe de 23 años que por ser solidario, por compartir el tiempo con los trabajadores, termina siendo asesinado por lo que son quizás instrumentos lumpenaje que están a disposición de lo que es justamente esta burocracia sindical. Y a la vez creo que el deber y la tarea y el homenaje más respetuoso que hay que hacerle a Mariano es tratar de conformar un sindicalismo que digo, son millones en el país que gambetean el mango día a día, que son delegados, que no quieren justamente estas mecánicas. Lo que me parece que hay que transformar esa rabia, esa bronca, muchas veces en la esperanza de que se puede construir un esquema diferenciado a lo que es el apriete y donde generalmente trabajan en función de los intereses de la patronal. Fabio, sin intentar abrir mucho más el panorama, pero sí yendo a los puntos centrales, ¿cuáles serían los elementos centrales de ese modelo alternativo de bueno, sindicalismo yo lo que entiendo se inspira en tradiciones? Es una discusión que, vuelvo a reiterarte, no es que se inventó en la década del 90. Esto uno agarra lo que es la FORA de 1901 o lo que fueron las primeras organizaciones gremiales a fines del siglo XIX y va a encontrar los mismos debates que se dan hoy. Nosotros entendemos que el tema de la autonomía no es un tema menor, no es la independencia extrema de los procesos sociales, es fundamentalmente el ámbito permanente que los trabajadores encontramos para el debate y la organización de nuestra propia fuerza y donde se va construyendo la agenda política necesaria y las prioridades que surjan de ella y la metodología de construcción. Hay un elemento que es central, que es el concepto de autonomía, sin lugar a duda, de los partidos políticos, del Estado y las patronales, y lo que es más concreto todavía, que nosotros como trabajadores aspiramos a construir una sociedad donde no haya explotadores ni explotados. Entonces, entender que esos ejes de la lucha anticapitalista para nosotros son centrales también en la lógica de funcionamiento de un modelo alternativo. Y el tema de la democracia y la libertad sindical es justamente profundizar los instrumentos democráticos en cada una de las organizaciones naturales de los trabajadores y que sirvan como elemento defensivo en primera instancia y fundamentalmente que coagulen una nueva experiencia política de los trabajadores. Estos serían elementos que darían para un debate mucho más largo, pero para mí no es que existe un nuevo modelo sindical, lo que existe es la perseverancia de los trabajadores de buscar los caminos alternativos a los esquemas del status quo, que lo único que hacen es seguir ratificando los elementos de dominación vigente. Fabio, para cerrar, no puedo dejar de preguntarte sobre la situación de la CTA. Nosotros estamos convencidos de que hay un operativo puesto en marcha que tiene como objeto la destrucción de la CTA y donde con todo el montaje que se hizo desde la propia estructura gubernamental para tratar de acallar las voces que podemos tener como autonomía, y en esto quiero ser muy claro, para mí los compañeros están en todas las listas, no están en una lista. Yo soy parte, o por lo menos expreso, por muchos años de estar desde la fundación en la CTA y por ser congresal en la lista 1, pero creo que los compañeros están en todas las listas. Pero sin lugar a duda que aquellos que son exógenos a la propia CTA montaron un operativo sistemático, inteligente, con muchos recursos al solo efecto de tratar de traccionar y dirigir la CTA. Y en caso de que no pueda ser posible eso, porque se le ganan las urnas como ganamos nosotros la lista 1, tratar de destruirla. Y me parece que por responsabilidad política, aquellos compañeros que están en otra lista tienen que aunar esfuerzos en función de que un instrumento construido con muchos años, con mucha perseverancia, con mucho sacrificio, no puede estar dotado de una discusión que está por fuera de los propios trabajadores. Fabio Basteiro, primero te agradecemos mucho porque sabemos que saliste ahí de una reunión y que, bueno como decía vos, usted esté a disposición. Es un debate mucho más profundo y bueno, te vamos tendremos a ahí. En cuenta para seguirla. Dale. Un abrazo. Gracias, era Fabio Basteiro, sí, legislador porteño por Proyecto Sur y también dirigente de la Central de los Trabajadores de la Argentina.